Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Luis García y les doy la bienvenida al episodio número 435 del Rincón del Fanático. En esta ocasión, acompañado, como siempre, de mi amigo Roberto, y desafortunadamente Iván el día de hoy no estará con nosotros, no nos podrá acompañar, y haremos un programa nosotros dos enfocado a las noticias que tal vez no son tantas, no es la época más nutrida de información, pero pues aquí estamos. ¿Y cómo estás, Roberto? Pues estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Pues ya listo para platicar un poco de lo sucedido en estos últimos días. ¿Qué traes para platicar en el episodio? Ah, pues solamente de dos deportes. El primero, quiero que platiquemos del berrinche que hizo Zverev en el Abierto Mexicano de Acapulco y unas pocas noticias, datos duros de la NFL. Lo único que traigo. ¿Tú? Ok, igual yo también iba a platicar un poco de Abierto Mexicano, así es que completaremos la información sobre Zverev, Nadal y lo que sucedió acá en Acapulco. Y por el otro lado, hablar de la Champions, que pues eso sí está en boga, está vivo y ahorita ya terminaron los primeros. La primera manga, por decirlo de alguna manera, los primeros juegos, ahora van a ser los juegos de regreso o en casa del que fue visitante para definir quién pasa a los cuartos de final en la Champions League. Muy bien. Perfecto. Bueno, si quieres, inicia con Zverev y con el Abierto Mexicano, y ahorita completo la información con lo que yo traigo. No, pues va. Yo obviamente no vi el Abierto Mexicano. Sin embargo, vi una noticia en la que Zverev, después de jugar un partido de dobles, llegó y le puso, o sea, agarró con su raqueta al juez de línea y le pegó dos o tres veces. Inclusive el juez se veía con miedo. Se acerca a Zverev, le grita algo y del miedo del juez de línea se va. O sea, normalmente ves como que se acercan los jugadores y le dan la mano y todo. Y pues, o sea, él se veía con miedo. Y lo que me parece impresionante es que Zverev, al final, después de destrozar su raqueta, simplemente se la regala a alguien, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que yo traigo de este Abierto Mexicano. Sé que ganó Rafa Nadal por cuarta ocasión. Seguramente tú me lo vas a platicar. Pero bueno, sí quería saber qué onda, por qué Zverev había hecho eso. Creo que es la primera vez que veo algo así. Me acuerdo que John McEnroe, pues sí, había visto que jamás vi que hiciera algo tan odioso contra el juez de línea. Sí, sí. Fue frustración de que perdió el juego, ¿no? Era un partido, si no me equivoco, de cuartos de final. Y como bien dices, perdió la cabeza. Antes, estamos hablando de los años 70, todavía en los 80, jugadores como John McEnroe, como Jimmy Connors, como Ilie Anastase, es decir, los chicos malos, acostumbraban a intimidar a los jueces de silla o los jueces de línea. También me acuerdo mucho de Martina Navratilova, cómo se burlaba de ellos, cómo les decía, ay, te voy a prestar mis lentes, y se pasaba 5 minutos debatiendo con ellos. Se permitía, No estaba bien reglamentado esa parte del fair play. Y bueno, tampoco era cuestión de llegar a intimidar a través de golpes, como fue en esta ocasión, porque sí, al juez de silla, al juez central, que está pues, sentado un poco arriba, pues llegó Zverev y ¡pum! Le dio un par de raquetazos y luego otra vez se sentó y volvió a ir y no lo iba a golpear, pero era como sacar su frustración. Y pues bueno, eso pasa con los jóvenes que de repente han ganado mucho o son muy buenos o se creen imbatibles o no saben perder y pierden el piso. ¿Y qué pasó aquí? Pues obvio que fue expulsado del torneo. Esto hizo que no pudiera jugar su partido de cuartos de final de singles y fue multado con, si no me equivoco, la cantidad de 40 mil dólares. Y bueno, al otro día él muy compungido pidió disculpas a todos, al torneo, al juez, a su compañero, al público, porque seguramente no tenía dónde meter la cola, ¿no? O más bien tenía la cola entre las patas, como decimos. Y pues sí, así sucedió con Zverev. Y bueno, No, perdón. Adrián, vas. Oh, perdón, te iba a decir que me equivoqué. Yo decía juez de línea y sí, es juez de silla, como bien dices. Pero qué berrinchazo, ¿eh? Sí, no, totalmente. Y bueno, pues sigue siendo un joven, pero bueno, tendríamos que pensar que una de las cosas que los llevan a esos niveles es su control de emociones, cómo soportan la presión, cómo responden en los momentos críticos. Y esto fue un berrinchote, como bien dices, fue simplemente sacar toda la frustración que traía de pésima manera. Entonces, pues fue expulsado y qué lástima para el torneo mexicano porque estaban muy felices de tener a cinco de los primeros siete u ocho jugadores del mundo. Y pues se les fue Zverev que iba a ser una buena semifinal. Si pasaba, según yo, le iba a tocar contra Tsitsipas. Pero no pasó Cameron Norrie, que fue el finalista, que perdió con Nadal, ¿no? Ahora ya hablando un poquito más del torneo, creo que fue un buen torneo a secas. He visto mejores torneos mexicanos. ¿A qué me refiero con mejores? Partidos más disputados. Si bien la primera y la segunda ronda tuvo juegos que se fueron a más de 3 horas, 3 sets, muerte súbita, estuvo interesante esos 2 primeros días. Ya en los últimos, lo que son cuartos de final, semifinales y final, se iban hacia uno de los jugadores por completo, ¿no? Por ejemplo, en cuartos de final, Cameron Norrie, el que comento, el inglés que comento que llegó a la final, vapuleó 6-1, 6-0 al alemán Peter Gojowicz. Rafael Nadal, 6-0, 7-6 a Paul, que es de Estados Unidos. Tsitsipas también a Marcos Girón le ganó 6-3, 6-4. Es decir, no fueron juegos tan peleados. Ahora, las semifinales, que se esperaba muchísimo entre Nadal y Medvedev, que ahorita, bueno, hablamos también de Medvedev, Medvedev fue el primer sembrado y Nadal el número 4. Recordemos que en los últimos meses Nadal estuvo lastimado y entonces bajó mucho en la puntuación ATP y por eso fue sembrado hasta el número 4. Los dos llegaron sin perder un set y con casi el mismo número de juegos perdidos en toda el torneo. Entonces se pensaba que iba a ser muy, muy cerrado. No. Rafael Nadal, como en sus mejores tiempos, un doble 6-3, así facilito, no perdió su juego y casi, casi, como decimos, sin despeinarse, llegó a la final. Por el otro lado, Tsitsipas, pues estaba abocado a llegar a la final, ya que no estaba Zverev, y no perdió contra Cameron Norrie. Por un doble 6-4, 6-4, 6-4, y la final, igual, Rafa Nadal le ganó por un doble 6-4 a Cameron Norrie. Nunca estuvo en riesgo Nadal, y yo vi el juego, realmente apretó un poquito cuando debía de apretar y se la fue llevando después de romper temprano en ambos sets. El juego del contrincante, pues ya más bien fue como dosificando el esfuerzo y pues ya llegó a un doble 6-4 siendo el campeón. Y en el dobles masculino, la final fue entre la pareja conformada por Stefanos Tsitsipas de Grecia y Feliciano López, el español, que ya tiene muchos años en el circuito, contra el salvadoreño Marcelo Arévalo, que este fue el jugador con el cual Juliana Olmos ganó un torneo, no sé si te acuerdas, la mexicana. Marcelo Arévalo y el holandés Jean-Julien Rojer. Y el triunfo fue para el griego y el español, para Tsitsipas y López por un 7-5-6-4. Entonces, para cerrar, simplemente fue un buen torneo a secas, sin que fuera el mejor que nos ha tocado ver en tierras mexicanas. Y algo de lo más relevante, aparte del triunfo de Nadal, fue que Daniel Medvedev llegó, por los puntos que le dio el haber llegado a la semifinal, a ser el número uno a partir de hoy lunes, rompiendo 18 años donde solamente había habido cuatro jugadores que ya los conocemos: Federer, Nadal, Djokovic y Andy Murray. Entre ellos cuatro se habían combinado durante 18 años y habían ocupado la primera posición. Y ahorita Medvedev, muy relevante, logra ser el número uno a partir del día de hoy. Vamos a ver cuánto le dura el gusto, pero pues felicidades para él que rompe este ritmo, estos años y años y años, 18 años que llevaban como primer lugar estos cuatro jugadores que mencioné. ¿Cómo ves esto de Medvedev, Roberto? Wow. Bueno, pues siempre es importante recibir a los nuevos campeones, ¿no? Que la nueva sangre ocupe los nuevos lugares. Sí, pero como yo vi el juego, Nadal a sus 35 años creo que tiene. Le dio una vapuleada, una arrastrada, pero facilita. Si sigue así, Nadal regresa al número uno en menos que canta un gallo. Aunque no sientes que pero este abierto mexicano es como que la casa de Nadal y ciertos tenistas. O sea, si Nadal ganó en esta cuarta ocasión, y no creo que haya estado en más torneos antes, o sea, que haya estado en 5, en 10, o bueno, no sé cuántos años lleva el Abierto Mexicano, pero a lo mejor este no es un, no es la barra con la cual pueda medir si va a ir mejor este año o no, creo. Puede ser, sí. Sí, según lo que comentas, tienes razón. Probablemente él no ha perdido nunca en México. Ganó en Acapulco, siendo muy, muy, muy jovencito, por ahí del 2005, 2006, y luego ya lleva tres en épocas recientes. ¿Por qué? Porque lo dejó de jugar muchísimos años, ¿no? Y sí, como bien dices, se les da a algunos jugadores, siempre o muchas veces han ganado españoles, argentinos. Antes, recordemos que era tierra batida, que era arcilla, entonces les favorecía más todavía a estos jugadores. O, por ejemplo, a un Thomas Muster, estamos hablando de los años 90, que fue 4 años seguidos campeón del torneo y también llegó a ser número uno, pero porque era un imbatible igual en arcilla. Y bueno, sí, probablemente no sea el torneo donde se pueda medir mejor, pero yo lo que vi es que pues Medvedev se quedó lejos de hacerle daño. 6-3, 6-3 quedó el marcador. Y bueno, pues se cierra y vamos a ver qué pasa con Zverev, qué pasa si el próximo año lo vuelven a invitar o ya no. ¿No? Pues vamos a ver si es así. No lo creo, pero vamos a ver qué onda. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿con qué seguimos, Robert? Sí, juega mi equipo el Manchester. Sí, mira, los resultados se completaron, los resultados de la primera, bueno, de la primera parte de los octavos de final en la Champions League. Justamente los partidos, ok, que se dieron en esta semana pasada fueron el Chelsea, que le ganó 2-0 al Lille de Francia, el Villarreal y la Juventus empataron 1-1. Yo empecé a ver el juego y en el minuto 1 metió gol la Juventus y yo dije, no, pues va a ser un partido relativamente fácil para ellos. Y no, no, no, al contrario, Villarreal estuvo jugando muy bien y bueno, quedó en empate, 1-1. El mismo marcador de tu equipo favorito, el Manchester United, que empató 1-1 contra el Atlético de Madrid. Aquí de igual manera, el Atlético se fue muy temprano arriba al minuto 7 con un gol de Joao Félix y así se llevó el juego. Fue un juego más bien ríspido, duro, sí, con alguna que otra llegada, hasta que en el minuto 80 el Langa empató para el Manchester United y quedaron 1-1, es decir, nada para nadie todavía, al igual que el juego entre el Benfica y el Ajax. Ellos quedaron 2-2, fue un juego más, más movido. Aquí el Ajax visitante empezó ganando 2-0, en el minuto 30 ya iba ganando 2-0. Pero el Benfica, estos equipos holandeses, portugueses, pues tienen una combinación de toque, de tesón, de fuerza, de engallarse y de técnica, y pues empataron 2-2. Entonces, de estos cuatro juegos que mencioné, pues se van a definir hasta la segunda. Hasta el segundo juego, al juego de vuelta, salvo el del Chelsea, que es muy difícil que pierda o que pierda por más de 2 goles contra el Lille de Francia. Los otros tres, la Juventus va a recibir al Villarreal, el Manchester United al Atlético y el Ajax al Benfica. Teniendo de favoritos a la Juventus, al Manchester United y al Ajax, pero puede pasar lo que sea, pueden perder y a lo mejor pues hay una sorpresa dejando a un equipo grande. Y bueno, en esta semana, justamente martes, lo que es martes y miércoles, van a ser los juegos de regreso de los otros ocho equipos que están en octavos. Entonces, el Bayern Múnich, que es el más fuerte para mí, va a recibir al Salzburg de Austria. Este juego quedó 1-1 de ida. Sorprende el marcador. Uno pensaría un 3-0, 4-0 a favor del Bayern, pero no, quedó un 1-1. Tal vez dejaron todo para el regreso que va a ser en Múnich. Y no creo ahí que vaya a haber una sorpresa. Por otra parte, Liverpool, que es el equipo favorito de Iván, le ganó 2-0 al Inter y yo creo que va a ser juego de trámite, va a cuidar el marcador y va a pasar sin mayor problema. Al igual que el Manchester City, que ahí sí goleó 5-0 al Sporting de Lisboa en el primer juego y además recibe en casa. Entonces, ese sí pueden poner, si quieren, a todos los suplentes y aún así yo no creo que vayan a perder el juego por más de 5 goles que los dejaría fuera. Y finalmente, el otro partido que es súper importante por los contrincantes, el Real Madrid, que perdió contra el Paris Saint-Germain 1-0, recibe en casa el miércoles. Este juego va a ser el miércoles, al igual que el del Manchester. Entonces, pues ya, para la próxima semana veremos, lo platicaremos también con Iván, quiénes ya son los primeros 4 calificados. Es decir, van a empezar a limpiar la basurita que se logró colar a los octavos de final, para que ya cuartos de final y semifinales sean pues lo que esperamos todos, ¿no? De la Champions, de estos juegos de vencer o morir y que son emocionantes y que son de una alta calidad, tanto técnica como táctica. Entonces, pues bueno, así fueron los resultados y vamos a esperar cómo quedan en esta semana para ya ver los 4 primeros calificados. ¿Cómo ves y qué tan tanta confianza le tienes a tu equipo, el Manchester United, recibiendo al Atlético de Madrid? Ay, pues, esto es muy chistoso porque, pues, le puedo decir que no tengo idea ni, creo que Ronaldo juega ahí, pero fuera de eso no tengo idea qué es el portero, si es bueno o no. Y esto es porque Iván un día agarró y me quiso molestar en pleno podcast, me dijo, el equipo de Roberto es el Manchester. Sí, me acuerdo. Y me río mucho cada vez que lo... La neta no sé. Estoy súper perdido. Sin embargo, tú eres el que podrás decirme si lo ves con posibilidades o no, de ganarle al Atlético. Sí, sí le veo con buenas posibilidades. Era importante el resultado que sacaron la semana pasada, porque iban perdiendo 1-0 y si se hubieran ido así, iba a ser mucho más complicado, porque en una de esas el Atlético de Madrid se encierra a piedra y lodo y saca el empate y adiós, ¿no? Pero ahorita como se fueron 1-1, reciben en casa. Yo creo que va a ganar el Manchester. El Atlético, lo hemos comentado, no está teniendo una buena temporada, muchos altibajos y ahorita pues no anda volando muy alto en la liga y pues bueno, vamos a ver. También puede ser la oportunidad de, no creo, no me aventuro a decir salvar la temporada porque falta mucho camino en el torneo de la Champions, pero sí sería algo importante para ellos pasar a cuartos de final y vencer al Manchester United. Aún así, yo creo que van a pasar el Manchester y pues bueno, vamos a esperar. Este no es esta semana, sino la próxima. Entonces, todavía la próxima semana que tengamos el podcast, todavía no vamos a saber el resultado. ¿Ok? Okay, muy Bueno. bien. Ok, pues bueno, ¿tú qué ibas a comentar de los datos duros que mencionabas que traías? Bueno, pues, déjame lo estoy poniendo. Bueno, pues hoy se anunciaron quiénes van a jugar en los Juegos Internacionales, que van a haber 5 partidos, uno en Múnich, uno en México y 3 en Londres, ¿no? Con lo cual, pues obviamente regresa la NFL a México, ¿sí? Entonces, específicamente de México. Va a jugar como local los Arizona Cardinals, ¿sí? Y ellos como tal tienen juegos como locales, ¿sí? Contra Seattle, contra 49ers, contra Rams, contra Kansas City, contra Los Ángeles Chargers, contra Tampa Bay, contra Santos de Nueva Orleans, contra Eagles y contra Patriots. Sin embargo, tenemos que descartar a Saints y a Buccaneers porque ambos tienen juego internacional, ¿sí? Entonces, pues no se puede repetir, ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos estar viendo a Arizona Cardinals o contra Rams, ¿sí? Que ya ha habido antes, cuando Raiders jugó contra Patriotas. Hace unos años aquí en México, fue al año siguiente que Patriotas había ganado el Super Bowl. Entonces, podría ser que Arizona contra Rams, Arizona contra Chiefs, sería increíble ver a Mahomes aquí en México, o Arizona contra 49ers con esta gran defensiva, ¿no? Y si fuera Arizona contra 49ers, recordemos que en el 2005, y yo sí fui a ese partido, no me acuerdo si era partido de temporada regular o si era, según yo, No, si era temporada. sí, fue temporada regular, yo también fui, que fue Ah, ok. Arizona Pues ese contra partido de 49ers. Arizona contra 49ers, que bueno, yo no sé tú a quién le ibas. Yo le iba a Arizona y qué patadas de goles de campo y de despeje hicieron, porque pues aquí el balón vuela muy, muy alto, ¿no? Gracias a los 2.200 metros sobre el nivel del mar en el que estamos. Sí, claro, sí recuerdo que además Arizona no era de los mejores equipos, tampoco San Francisco, me acuerdo ese año. Sin embargo, creo que apoyábamos más a Arizona porque estaba este jugador, ¿cómo se llama? De línea ofensiva, que es. ¿Requieran? No, no, mexicano, que a final de cuentas no lo Ah, convocaron. ya. ¿Martos? No, no, no, no, no, de línea ofensiva. Era Rolando Híjole, pues Cantú. no sé. Rolando Cantú. Ah, claro. Rolando Cantú ese año estuvo alternando tiempo en el equipo de prácticas y lo subían como al tercer equipo como liniero ofensivo. Entonces, cuando se supo que venían, también dijeron, es porque está Rolando Cantú y seguramente aquí sí lo van a meter a jugar. Pero, pues resulta que dan la lista de los 53 jugadores disponibilidad para jugar y no está él. Y entonces, pues le comentan, pues es que aquí no es porque seas del país o no seas del país, es por las necesidades del equipo, ¿no? Y como no había ningún lesionado y como, pues no, o sea, no le dieron chance, ¿no? Porque te imaginas tú, con el marcador que además, si mal no recuerdo, fue algo así como un 31-14, 31-17. Imagínatelo en el cuarto cuarto. Ya el juego decidido y meter dos, tres jugadas a Rolando Cantú, el estadio se hubiera caído. Hubiera sido algo, hubiera sido muy bonito para él y se hubieran dado cuenta que cómo se apasiona. O sea, si bien la NFL sabe que los mexicanos somos muy apasionados en este deporte, seguro hubiera sido un impacto mayor, así lo veo. Pero bueno, Claro. ya nos salimos un poquito del tema a ese juego, pero sí, también lo vi muy bueno. No, bueno, y déjame decirte que no estás muy alejado de la realidad. Fíjate que Antes, cuando había los partidos aquí en México que no eran de temporada regular, sino eran de pretemporada, hubo un partido en el que jugaba Martos, Carlos Martos, que era un wide Marcos, receiver. Marcos Martos, ajá. Martos Martos, claro, gracias. Sí, bueno, sí me acordé del apellido. Sí. Martos, sí. Y Martos más bien, lo que tenía, yo estaba en ese estadio, no me acuerdo quién era, él sale una patada de despeje, la recibe él en la zona de anotación del equipo para el que jugaba, que no me acuerdo cuál era, y él Según se yo la sube. era, según yo era Denver. Ok, sí, porque era uniforme oscuro. Y entonces iba a salir corriendo y entonces un compañero de él lo frena y le dice: No, no, no, no, no. O sea, estamos hablando de un partido de pretemporada. ¿Sí? No, no. O sea, que no tenía absolutamente ninguna repercusión en la tabla de posiciones ni nada parecido. Y entonces lo frenó, ¿sí? Y me acuerdo muy bien: todo el estadio abucheamos esa decisión. Y así fue como 30, 40 minutos que hayan bloqueado que Martos no hubiera corrido. Imagínate que lo hubieran agarrado en la línea, en la yarda 1. Bueno, pero hubiera corrido una yarda. Hubiera 5 o 10, lo que sea, y no lo dejaron. Y eso, pero va relacionado a Derek Cantú, ¿no? Sí, no, y además que era temporada regular, pero de verdad, yo sí, o sea, sabemos que allá no se andan con jaladas, y para ellos es ser profesional es lo más importante, y por eso dijeron, no, pues es que no te necesitamos ni modo, ¿no? O sea, vas a estar ahí con todos, pero no vas a poder jugar, ¿no? No te puedes ni equipar, creo. Claro. Sí. Mira, yo también escuché que hay una especie de programa de marketing internacional de la NFL, esto que pues, quieren hacer llegar a más lugares y por eso también es el juego en Múnich, ¿no? Y yo escuché que los... que del calendario de los Cardinals, los tres contrincantes que estaban o que eligieron a México en el programa de marketing internacional eran los Rams, los Chiefs y los 49ers. Entonces, que era muy probable que uno de esos tres fuera el contrincante, ¿no? Se me hace que un juego divisional, que sería en este caso contra Rams o contra San Francisco, sacarlo de Arizona perderían fuerza. Ajá. Porque pues sabemos qué importantes son para estos juegos intradivisionales. Y pues aunque acá podamos cobijar un poco a los cardenales que serían los locales. Pues yo creo que, sobre todo San Francisco, pero incluso también los Rams, pues tendrían jale. Entonces, no sé si les convendría mucho. Entonces, quedaría contra Kansas City. Pero yo creo que sí va a ser uno de estos tres juegos que va a ser un excelente juego. Ojalá que sí se dé. Fíjate que para el último juego, bueno, no sé si fue el último, el que se suspendió entre los Chiefs contra los Rams, justamente, ¿te acuerdas que el Estadio Azteca quedó terrible por un concierto de Shakira o de no sé quién hicieron ahí en el Estadio Azteca? Exacto. Yo tenía boletos y me dio un coraje No. espantosísimo, sí, porque era... Los anteriores no había podido lanzarme, y te acuerdas también que era muy complicado encontrar boletos. Entonces, para este los conseguí y pues los suspenden, ¿no? Entonces me quedé Y sin ver ese oye, juego. y no es que quiera ser hojaldra, Pero es el mejor Monday Night que he visto en mi vida. Buenísimo, buenísimo. Quedaron como 85-74, ¿no? O sea, mil Exacto. puntos, pero de ida y vuelta. Fue el juego del año, sí, yo me acuerdo, padrísimo. Esto fue un juegazazo. Sí, es cierto. Y lo otro es la fecha. Es muy probable que ya tengan la fecha que es del puente del 20 de noviembre, que acá en México pues, celebramos la Revolución Mexicana, y entonces generalmente ponen el juego ya sea de domingo por la noche o lunes por la noche. Entonces, probablemente sea en esa fecha también. Pues sí, fíjate que va a estar buenísimo. Creo, si vamos con cubrebocas, creo que ya lo hicimos, pero sí le traigo muchísimas ganas. Sí, cómo no, pero bueno, esperemos que salga el calendario y yo creo que sí va a ser un buen juego, ¿eh? Va a ser uno de estos tres equipos ¿a cuál te gustaría ver? No, definitivamente. Fíjate que me gustaría ver más un Arizona 49ers, repitiendo lo que hubo hace 17 años, pero no es no por la por la defensiva que tiene 49ers. Digo, que sería lo mismo que decir Rams, pero yo creo que me gustaría más un Arizona 49ers. Yo creo que Tiro, ver jugar a Nick Bosa en vivo debe ser una experiencia real. Ese sería para mí el bueno. ¿Tú? Sí, cualquiera de los tres, pero a mí sí me gustaría ver a los Chiefs. Yo sé que es el menos atractivo en términos de que no es juego divisional, pero ver a los Chiefs, ver a Mahomes, claro, hay que ver cómo están en ese punto de la temporada, cómo están armados los equipos, etcétera, ¿no? Pero los Chiefs y también me gustan mucho los Rams. Creo que los 49ers no son el equipo que más me atrae a mí. Son un gran equipo, pero yo como que les tomé cierta aversión en los 80 cuando ganaban todo y cuando fueron cinco veces campeones. Realmente nunca les fui a ellos. Entonces creo que me gustaría más ver a los Cardinals contra los Chiefs sería el juego que me gustaría ver. Lo que sí, indiscutiblemente, es ya tenemos partido. Lo que sí, indiscutiblemente, significa cuando salgan los boletos, comprarlos y disfrutarlos. Y por favor, hay que darle un zape a los directivos de Televisa para que no se les ocurra hacer un concierto No, antes. no, no, no, no. Por favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pensaron que el pasto no iba a pasar nada si le ponían una mantita arriba o qué. Claro, De toallas. plano, sí, no, no. Pero bueno, ok. ¿Algo más, Robert, que Sí, traigas? nada más quiero platicar, como cada semana lo voy a hacer, Ok. el por qué los Atlanta Falcons obtuvieron su nombre. ¿Ok? Va. En 1966, una estación de radio patrocinó un concurso para nombrar al equipo. Entre 500 nombres, la maestra de escuela Julia Elliott fue declarada ganadora del concurso por la razón que proporcionó. El halcón o el falcón es orgulloso y digno, con gran coraje y lucha. Y desde ese entonces, Atlanta Falcons tiene ese nombre. Ok. Sí, fíjate que en esos años se estilaba eso, hacer concursos para poner los nombres. Incluso, ya lo investigarás seguramente, creo que los Chargers, además del premio de ponerle el nombre, creo que el que ganaba tenía un viaje doble pagado a la hermosa Ciudad de México. Estamos hablando de los años 60. Claro, wow. Sí, pero ok, es interesante ver los nombres de los equipos, por supuesto, de dónde vienen, cuál es el origen. Y, por ejemplo, algunos, como los famosísimos Tennessee Titans, pues nacieron siendo los Tennessee Oilers, ¿no? Claro. Cambiaron. Pero bueno, muy bien. Muy bien, pues estuvo bueno el podcast, menos noticias, pero pues obviamente es parte de la época. Claro, pues ya esperaremos a Iván que regrese la próxima semana y seguiremos hablando de esto. Si quieres, vamos despidiendo el episodio. Pues va que va, pues venga Luis, muchísimas gracias, estuvo padrísimo. Y confío que nuestra audiencia les haya gustado y que nos veamos la próxima semana. Gracias. Tokio. Bye bye, que estés muy bien, Roberto. Iván, un saludo y a nuestra audiencia, pues gracias por escucharnos. Estamos aquí, nos vemos la próxima semana. Un gusto, gracias, buenas noches, bye bye. Bye bye. Sí,